Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional contra el Maltrato Infantil. La conmemoración de este día busca visibilizar y generar conciencia sobre todas las manifestaciones de violencia que padecen niños y niñas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Escritor venezolano Rafael Cadenas recibe premio Cervantes en España. Aprueban ley para la atención integral a las personas con trastornos del espectro autista. Implementan plan gratuito de internet de fibra óptica en Cojedes. Venezuela supera con 376% el crecimiento de la cartera crediticia productiva. Empresas de Estados Unidos se apropian de campos de petróleo y gas en Ucrania. Ministro de Ecosocialismo, seguimos luchando por una Venezuela mejor y bonita. Cultura. El poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas recibió este lunes en España el premio Cervantes. El rey Felipe VI fue el encargado de hacer los honores en la tradicional ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Rafael Cadenas es el primer escritor venezolano reconocido con este galardón que otorga anualmente el Ministerio de Cultura de España. El venezolano se suma a la lista de los escritores más importantes de la historia, como Jorge Luis Borges, Octavio Paz y Elena Poniatowska. En su discurso, el también ensayista y profesor hizo un alegato a favor del mundo cosmopolita, de la democracia y alertó contra los nacionalismos. Este lunes 24 de abril quedó reinaugurada la remozada Librería del Sur Aquiles Nazoa, ubicada en el Teatro Teresa Carreño en Caracas. Dicho espacio servirá para la promoción y divulgación de libros de diversos géneros pertenecientes a la Plataforma del Libro del Ministerio para la Cultura y a otros sellos editoriales. La actividad estuvo encabezada por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien expresó que el libro y la lectura no podían quedar rezagados de todo el proceso de recuperación de la infraestructura que ha sido escenario de un reverdecer cultural y artístico. Son las 12 y 11 minutos. Somos Cultura. La Galería de Arte Nacional inauguró la muestra El Sagrado Terror de la Libertad de Vladimir Guerrero en la Sala 2 de este espacio cultural. Vladimir Guerrero, nacido en Mérida, cursó estudios en el Instituto Armando Reverón. Ha organizado importantes coloquios y conferencias, entre ellos dos ediciones de El Devenir Humanístico y Científico del Arte en el Siglo XXI con los maestros Carlos Cruz Díez y José Manuel Briceño Guerrero. Por otro lado, el Sagrado Terror de la Libertad reúne 23 cuadros en los que se observa la manifestación de devociones y convicciones que siempre dejan ver una rendija de escrúpulos y dudas. Son las 12 y 13 minutos. Nacionales. Con su rúbrica, el presidente Nicolás Maduro Moros promulgó la Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastornos del Espectro Autista. Y la ley, como jefe de Estado y jefe de gobierno, presidente constitucional, firmo el ejecútese de esta ley tan importante para el espectro autista. ¡Aprobado! Aquí está la ley, pues. Aquí está la ley. Hermoso regalo de la Asamblea Nacional. Y así hay que continuar legislando con las puertas abiertas a nuestro pueblo. En este anuncio destacado durante la segunda emisión del programa Con Maduro Más, también se detalló que más de 40.000 personas se sumaron a la consulta nacional y fueron más de 4.000 propuestas para esta ley. Así lo informó la diputada a la Asamblea Nacional, Carmen Yuramí Quintero. En contexto, la ley fue elaborada por las Comisiones Permanentes de Desarrollo Integral y la de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. La misma tiene como finalidad garantizar y promover el diagnóstico integral temprano y oportuno de las personas con TEA. Somos noticia. La Dirección Nacional de la Juventud del PSUV empezó un proceso de territorialización de las estructuras en todo el país, con la participación de más de 140.000 jóvenes. Así lo dio a conocer la dirigente nacional de la Tolda Roja, Génesis Garbet, en entrevista realizada en el programa Punto de Encuentro. Nosotros creemos en la unidad generacional en el sentido de que la experiencia y la juventud son la fuerza que sin duda alguna ha caracterizado al PSU en estos últimos tiempos, la confianza que se tiene en las generaciones más jóvenes asumiendo espacio, y creemos que quien más bien siempre nos da lecciones de solidaridad, de ética, de compañerismo y solidaridad son las estructuras de base del partido. Y en todo caso, donde se llegara a presentar en un supuesto negado alguna de estas situaciones, bueno, abordarlo de la manera que se pueda, pacíficamente, como revolucionarios, como hermanos y camaradas, que siempre entendemos que a través del diálogo se resuelve todo. Por último, la dirigente juvenil de la JPCV anunció que seguirán el proceso de territorialización hasta llegar a cada espacio del país. Su meta es efectuar la operación remate el próximo 29 de abril para llegar al 100% de las estructuras. Son las 12 y 16 minutos. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, fue recibido este lunes por el viceministro para el Caribe, Raúl Lee Causi, para revisar la agenda de cooperación bilateral con el presidente Nicolás Maduro. El gobierno bolivariano, junto a San Vicente y las Granadinas, mantiene una dinámica de trabajo conjunto que le permite a ambas naciones avanzar en el intercambio de conocimientos en el ámbito político, social y cultural. Es importante recordar que Venezuela y San Vicente y las Granadinas establecieron relaciones desde el 29 de octubre de 1981, fecha en la cual inició el fortalecimiento de los lazos de hermandad que han estado unidos histórica y culturalmente. Regionales. En Cojedes se implementó el plan gratuito de Internet por fibra óptica para los estudiantes de la entidad. Estas labores se realizaron gracias a las bricomiles del país. Desde la Unidad Educativa 24 de julio de 1783, el general de división Óscar Cuadros, también comandante de la SODI número 34, ofreció detalles sobre el plan. Nos encontramos en la Unidad Educativa 24 de julio de 1783. Hoy, día de Con Maduro Más, en donde él la semana pasada evaluaba el rendimiento de las bricomiles y le decía a nuestro ministro de la Defensa cómo estaban las bricomiles. Y nuestro ministro de la Defensa le decían que las bricomiles continuaban en vigencia. Desde Cogede se desarrolla y nace el plan de internet gratuito por fibra óptica a todas las unidades educativas y centros de salud en cumplimiento de las bricomiles de educación. ¿Gracias a quién? Bueno, gracias al apoyo de una importante empresa que se viene desarrollando acá en el estado, quien está debidamente autorizada por Conatel, que es la empresa Fibex. Gracias al apoyo del padrino militar y acá de nuestro comandante de ODI, nuestro comandante de la Guardia Nacional, teniente coronel Rivas, quien ha refaccionado y ya acomodado esta sala, este laboratorio de informática. El alcalde del municipio Libertador del estado Mérida, Jesús Araque, resaltó la mejoría del servicio de transporte gracias al aumento de unidades que permiten cubrir todos los sectores de la entidad. Sindicato de Transporte, tenemos la mejor de las relaciones y trabajo en equipo, alcaldía del municipio Libertador, Sindicato de Transporte, para llevar una dinámica de diálogo, de trabajo, de respeto, de reconocimiento. Además, ha sido la instrucción siempre del presidente Nicolás Maduro, buscar el diálogo, buscar el respeto, la conciliación, ¿no?, entre las partes. Y esto por primera vez, bueno, ha funcionado en el municipio Libertador, aunque nosotros en los últimos meses hemos tenido importantes reuniones y revisión sobre todo lo que tiene que ver, lo conversamos antier, allí en la alcaldía, en la mañana en la alcaldía con los sindicatos de transporte, y tiene que ver con la última gaceta que salió de tarifas de pasaje, la cual nosotros, bueno, ese exhorto lo respetamos, aunque nosotros no lo compartimos, ¿no?, porque, bueno, lamentablemente afectan indirecta e indirectamente buena parte de las comunidades. Y, bueno, nosotros allí como alcalde, bueno, cumplimos con lo que decía el exhorto. Sin embargo, le dijimos y pusimos al sector de transporte que ellos tienen que cumplir con las comunidades. Por otro lado, el alcalde indicó que la gestión se ha recuperado mediante el trabajo en equipo, la vinculación alcalde-trabajador y la ayuda del gobierno nacional. Economía. Venezuela ha logrado superar en 376% el crecimiento de la cartera crediticia vinculada a la producción nacional en los primeros meses de 2023, así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Entrando aquí al programa con Maduro Más, me han dado un dato para que lo apunten. ¿Ustedes saben cuánto ha crecido la cadena crediticia en estos meses, empezando el año 2023, vinculado a los sectores productivos, los que producen alimentos, los que producen bienes, servicios, pantalones, ropa, los que producen, pues, la cartera crediticia, corrijo en tiempo real? ¿Ustedes saben cuánto ha crecido la cartera crediticia del país en estos primeros meses del año? El 376%. Toda la cadena crediticia vinculada a la producción, vinculado a la industria, vinculado a la agroindustria, vinculado a la producción de alimentos, vinculado al turismo. Buenas noticias de Venezuela. Asimismo, señaló que son buenas noticias para los venezolanos y que permite al gobierno bolivariano seguir hilvanando la estrategia económica perfecta pese a las ilegales y criminales sanciones de Estados Unidos. Son las 12:21. La clase obrera de la Corporación Socialista del Cemento garantiza el incremento de la producción para su distribución y comercialización en todo el territorio nacional. Así lo dio a conocer la organización a través de sus redes sociales, donde también indicaron que de la mano de los consejos productivos de trabajadores se continúa recuperando parte de la flota de transporte para el despacho de concreto, lo cual garantiza el desarrollo económico de la industria. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. La Fiscalía de Bolivia presentó ante la justicia la ampliación de la imputación formal contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el caso Golpe de Estado 1. La imputación contempla 6 nuevos delitos, como el financiamiento al terrorismo, la seducción de tropa, la instigación pública a delinquir, el cohecho activo y la asociación delictuosa, por lo que se piden 4 meses más de prisión preventiva. Son las 12:23. Cuba ganó este domingo 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce en el segundo día de competencia de taekwondo de los quintos Juegos del Alba 2023 que se realizan en Venezuela. Salarit Cortés conquistó el oro en la categoría de 57 kilogramos, quedando en segundo lugar la venezolana Alexmar Zulbarán, seguidas en el tercer puesto por la boliviana María Áñez y la también venezolana Naoli Bastidas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, expresó su descontento con la toma de los campos de petróleo y gas ucranianos por parte de Estados Unidos. Varoufakis alegó que los estadounidenses planean introducir la fracturación hidráulica a gran escala. Según la denuncia, el productor estatal de gas y petróleo ucraniano, Naftogaz, negoció con las compañías estadounidenses ExxonMobil, Halliburton y Chevron en un intento de aumentar la producción en el país. Esto se suma a la denuncia de The Financial Times, que reveló cómo el jefe del consejo de la empresa, Oleksiy Chernyshov, se reunió con congresistas y senadores de Estados Unidos para recabar apoyos a posibles inversiones estadounidenses en el sector energético ucraniano. Son las 12:25. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística de España, el 26% de su población se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social. La tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 26% de la población residente en España en 2022, indicó el organismo, que no obstante, señaló que el porcentaje es 1.8 puntos menos que en 2021. La situación se deterioró para los mayores de 65 años, con un índice que escaló a 21.3%, lo que supone 0.8 puntos más que en el ejercicio anterior. Somos periodismo. Ecología. El ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, participó en la caminata de los 5 kilómetros de la carrera por la tierra y entregó los premios a los diferentes ganadores de las categorías. El acto de premiación se realizó en la concha acústica del Parque Recreacional Generalísimo Francisco de Miranda, al este de Caracas, en la que se entregaron los galardones distintivos de dicha carrera. En ese sentido, el titular de Ecosocialismo realizó la caminata en compañía de la ministra de Agricultura Urbana, Gracis Barrios, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, y el ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Serantes Pinto. Son las 12:27. Como parte de las actividades que se desarrollaron el fin de semana por el Día Internacional de la Madre Tierra, un total de 46 canarios de tejado fueron liberados en el Parque Recreacional Generalísimo Francisco de Miranda, ubicado al este de Caracas. En el acto estuvo el ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, acompañado por niños y niñas del Club de Observadores de Aves e integrantes de la Brigada Ecológica de Pequeños Guardaparques. Hace 3 meses, las aves fueron repatriadas de Brasil, donde fueron incautadas por autoridades brasileñas a grupos del tráfico ilícito de fauna silvestre. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con la directora de la obra Memorias Danzadas, Maybe Hugueto Ponce. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. En el municipio Urdaneta del estado Aragua existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos están los ríos Taguay y La Trampita. El balneario del río Taguay se encuentra ubicado a 200 metros aproximadamente de la Plaza Bolívar del municipio Urdaneta. Es un ambiente muy acogedor, ya que está rodeado por frondosos árboles de jabillos. Este espacio cuenta con baños públicos y un caney donde se presentan conjuntos de arpa, cuatro y maracas, en temporadas altas como carnavales y Semana Santa. Bueno, el cantante que vamos a escuchar ahora viene desde Valle de la Pascua, del estado Guárico. Recibimos con un fuerte aplauso a Armando González. Gracias, hermano. A su vez, en el parcelamiento La Danta, del mismo municipio Urdaneta, se encuentra el río La Trampita, el cual es un cauce de aguas cristalinas y de poca profundidad. Cercano al río se encuentra una pista que es utilizada para la realización de presentaciones públicas en fechas festivas. ¡Atilia Castillo! ¡Vieja linda! ¡De Villagual querido! ¡Y mi estado Apure! ¡Paisana, sana, sana! ¡Brindémosles un fuerte aplauso a esta leyenda! Conocimos los ríos Taguay y La Trampita, patrimonio cultural del estado Aragua, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12:31, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña la directora de la obra Memorias Danzadas, Maybe Hugueto Ponce. Bienvenida de nuevo, Maybe, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Hola, buenas tardes. Tengo retorno en el micrófono. Muchísimas gracias por volver a invitarnos. Nosotros como equipo estamos muy agradecidos y agradecidas, porque siempre Alba Ciudad ha sido una ventana para nosotros a través de la radio del Ministerio para la Educación. Entonces, bueno, contenta de estar aquí nuevamente. Un placer para nosotros, Maybe. Sé que ya hemos hablado de este trabajo un par de veces, pero para refrescar la historia, ¿de qué va Memorias Danzadas, Voces Ancestrales de Mujeres Negras? ¿Aló? Ajá. ¿Me escuchas? Se escucha un retorno. Ok, ¿estás cerca de algún radio o de alguna corneta? Estoy en la computadora. Quizás alejarte un poquito de la computadora podría funcionar. que te cuente un poquito de Memorias Danzadas. Uh-huh. Bueno, la pieza se pasea por las historias de algunas mujeres esclavizadas del siglo XVIII. Tratar de comprender lo que sienten, lo que pensaban, cómo resolvieron esa dinámica de sujeción a través de sus distintas formas de resistencia, el cuerpo, la alegría, el diálogo, las ancestras. Entonces nosotros a través de la música, la danza, el teatro, la palabra, los colores, digamos, a través de bordados que hicimos cada una como intérprete, tratamos de contar esas historias y ponerlas en escena para visibilizar esta historia al pequeño que ha nacido reflejada en la historia oficial. ¿Cómo fue el origen de esta investigación que te llevó a crear esta pieza teatral? Es una pieza que se basa en la danza tradicional afro-venezolana, pero combina experimentalmente danza africana de origen, es decir, danza contemporánea inspirada en aspectos africanos. Entonces, bueno, yo tengo más o menos 20 años trabajando el tema de poblaciones afro, y a partir de la inquietud de una compañera, una estudiante, que se me acerca para que la acompañe en su tesis de investigación, ella me pregunta qué pienso yo de el proceso de la coerción en mujeres esclavizadas para que pudieran parir mano de obra esclavizada. Y bueno, eso para mí cambió un poco la línea de trabajo que venía atendiendo, que era un poco más colectiva, vinculada a las comunidades en general, y me hizo, inclusive a propósito de recomendaciones de los evaluadores de mi tesis, que me vinculara muchísimo más cerca con el problema de las mujeres. Y es así como empiezo a investigar, y tengo la necesidad inclusive de ponerlo en el cuerpo, de reflejarlo a través de los imaginarios que circulan en Venezuela y en la diáspora en general, que son muy estereotipados sobre la mujer negra, la mujer esclavizada. Y llamo a mis amigas de toda la vida de la danza, y ellas se emocionan y bueno, me acompañan en la producción, en la conceptualización, en la ejecución de este proyecto, que incluye 25 personas en general. ¿Cómo ha ido evolucionando el montaje, que sé que integra la danza y la música a lo largo de estas presentaciones? Buena pregunta, gracias por eso, porque nosotros empezamos, o sea, la inauguración de la pieza fue el 29 de septiembre del año pasado, y de ese momento para acá, no solo en la práctica ha mejorado, sino en las actividades de formación. Este es un grupo que intenta no formar a las compañeras y los compañeros, porque ya tienen más de 20 años de trabajo artístico, pero sí acompañarlos entre todos en los procesos que juntos empezamos a hacer a partir de Memorias Danzadas. Entonces hemos tenido talleres de expresión oral, de lectura en voz alta, prontamente vamos a tener un taller de teatro, nos han acompañado otros especialistas dentro de la propia danza, nos han hecho recomendaciones y la música, por ejemplo, músico afrovenezolano Gustavo Valles, que tuvo una visita muy corta, pero fue muy contundente, apoyándonos en aspectos técnicos, culturales, de la propia pieza, inclusive hasta de la gestión cultural. Entonces yo creo que el proceso que llevamos juntas y juntos ha hecho que nos enriquezcamos de las otras áreas, que no son necesariamente la danza y el teatro, pero que a la vez profundicemos nuestra ejecución, nuestra interpretación. Claro, ha sido enriquecido también por la misma comunidad a la que se dirige, pues. Mira, eso también es un punto importante, y agradezco tu pregunta, porque hemos recibido feedback, más allá de lo técnico, insisto, que es un punto que por supuesto tocamos, pero nos interesa mucho saber qué está pasando en el concepto que tiene la gente, que tiene quien nos ve, sobre la esclavitud femenina en Venezuela y en la diáspora en general. Porque, bueno, partimos de la hipótesis, un poco ya revisada por otras investigadoras e investigadores, que el imaginario que predomina es un imaginario de pasividad, inclusive hay un vacío sobre lo que pasó en esa época para el caso de las mujeres. El caso más emblemático es la Nanana y las Hayas de Bolívar, uh-huh. Que nadie se pregunta por los hijos de ella, por ejemplo. Cierto. Todo el mundo sabe que ellas lo amamantaron, pero ¿qué pasó con los hijos de ella? Por ejemplo, entonces eso es una, a partir de esa hipótesis, recibir el feedback de la gente que lo está viendo, de que empezaron a hacerle, a surgirle nuevas preguntas, jóvenes que preguntan, mamá, ¿eso fue así tan complejo? ¿Hubo tanta violencia contra las mujeres esclavizadas? Eso para nosotros es un avance cualitativo en el la perspectiva pedagógica que tiene el proyecto. ¿Y qué hay sobre las personas que no pertenecen a la comunidad afrovenezolana, pero que estas historias forman parte igual de la historia del país? Perfecto, exactamente. La venezolanidad, como nos hemos construido desde el principio del siglo de 1800, está constituida de diversidad cultural. Uh-huh. El tema es que ha sido invisibilizada bajo la categoría de mestizaje todas las otras culturas que le conforman y que tienen un horizonte histórico bien específico y mucho más amplio que que 200, 300 años. Entonces, el poder poner esto en escena, poner esto a través del lenguaje sublime, de lo expresivo, de la danza, la música, el teatro, la voz, si todos estos elementos, hace que la pregunta por quiénes somos como nación se redimensione, más allá de la categoría de mestizaje. Chéverísimo, Maybe. Estamos conversando con la directora de la obra Memorias Danzadas, Voces Ancestrales de Mujeres Negras, Maybe Ugueto Ponce, aquí con nosotros el día de hoy. Maybe, ¿cómo surgió esta segunda oportunidad de volver a los espacios de la Universidad Central de Venezuela para volver a presentar la pieza y por qué es importante presentarla en este espacio? Para nosotros, para mí en particular, tiene un elemento muy afectivo, porque la universidad formó no solo mi carrera profesional en términos de psicología social, sino en términos artísticos a partir de la formación en la Trapatista UCB. Trina Medina en esta oportunidad es quien nos invita, luego de haber visto la pieza finales del año pasado, que la presentamos para despedir, para homenajear a Rupert Vázquez, quien es el último director que ha pasado recientemente, pues está jubilado, por la Trapatiesta. Entonces, ella, al ver la pieza, lo emotivo que fue para todas y todos estar allí, ella inmediatamente dijo que, bueno, había que volver a la UCB para presentar este trabajo. Y, bueno, significa eso, un compromiso con la universidad, es decir, un compromiso pedagógico, devolverle a la universidad esa formación, también en una pregunta académica a través de la danza. Para nosotros es muy, nos honra mucho volver a la UCB en esos términos. Tengo entendido que luego de la función se hará un foro para con el público. ¿Cuáles serán los temas que se van a tratar en este foro? Exactamente, nosotros tratamos de que las funciones que tengamos siempre estén acompañadas de un conversatorio, la posibilidad de decir más allá de lo que se ve, qué está pasando en nuestras cabezas, en nuestros cuerpos, en relación a temas de la afrovenezolanidad. Y uno importante es toda la propuesta antirracista que tienen todas estas iniciativas. Si el hecho de participar con un tema como este, en una sociedad, como tú lo decías en la pregunta pasada, donde se cree que no existe racismo, invita precisamente a cuestionarnos muchas cosas y a revisar en la historia, por ejemplo, de la universidad, cuáles han sido las agrupaciones que han tocado el tema, cómo lo han hecho, y precisamente esta feria de afrovenezolanidad que trae la Dirección de Cultura, que trae comida, emprendimiento, cómo precisamente las comunidades afro han surfeado la dinámica del racismo de forma propositiva. Es decir, más allá de la victimización que generalmente se acusa a las poblaciones afro de que estamos supuestamente todavía en la colonia, precisamente no. Este tipo de discusiones lo que está mostrando es que desde ese lugar salimos adelante y planteamos soluciones a la asimetría social, política y económica que trajo la esclavitud y que se mantiene en la sociedad venezolana de forma estructural, el racismo, pero se niega, se esconde, está velado. Entonces, bueno, ¿Cómo hablarlo de otra manera, de forma propositiva? El arte parece ser una vía, y esos serían los temas que conversaríamos en el foro con la compañera Merlin Pirela, quien es una activista del movimiento social afrovenezolano, específicamente del Cumbre de Mujeres Negras. Estaremos conversando algunos de estos temas. Maybe, ahora que lo mencionas, que lo mencionaste, cuéntanos un poco más sobre esta Feria de la Afrovenezolanidad, que cuenta con varios stands y otras actividades que va a ser mañana, tengo entendido. Sí, la feria comienza a las 10 de la mañana y termina a las 4. Va a estar en la plaza cubierta del rectorado. Están invitados emprendedores de Curiepe, Virongo y de Petare a mostrar y mostrar sus producciones gastronómicas. Y además vamos a estar tres agrupaciones invitadas también a mostrar cómo culturalmente lidiamos con esta situación tan asimétrica, como que te decía, desde de lo proactivo y no desde la victimización. Claro, visibilizarlo siempre es el primer paso para que se puedan solucionar esas problemáticas que todavía existen. Así es. Maybe, ya para ir cerrando este encuentro, invita a todos los que nos escuchan a esta nueva función de Memorias Danzadas para que no se la pierdan el día de mañana. Y no, invitamos a toda la audiencia de Alba Ciudad a que se acerquen a la plaza cubierta del rectorado a las 2 de la tarde a la función foro de Memorias Danzadas, Voces Ancestrales de Mujeres Negras. Además de nosotros, estarán otras dos agrupaciones y habrá un espacio para compartir con poblaciones de Virongo, Curiepe y aquí de la ciudad de Caracas, específicamente Petare. Están todas y todos invitados a disfrutar el espacio y a reflexionar sobre quiénes somos en Venezuela desde la matriz afro. Excelente, Maybe. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día y mucha suerte el día de mañana en esa función. Gracias, Angie, y gracias a todo el equipo de Alba Ciudad que siempre nos abre la puerta. Un placer, Maybe. Hasta luego. Hasta luego. Y con esta entrevista a Maybe Hugueto Ponce, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Manuel Herrera, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.